11:09 minutos, tal y como les venimos comentando desde el arranque de la mañana, hoy coincidiendo con este Día Mundial del Turismo, la conmemoración como cada 27 de septiembre, programación especial en ese sentido. Hablábamos hace unos instantes, lo han comprobado con el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deportes, para bueno, pues tomar una imagen a nivel provincial de este ámbito turístico y también, por supuesto, centrándolo en Ubrique. Nos vamos a quedar de lleno con ello, con este ámbito local, porque nos acompaña durante los próximos instantes, va a estar con nosotros la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Isabel, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, centrándonos hoy en el turismo, comentamos fuera de antena un poco que turismo casi es todo, ¿no? La promoción en la que todos podemos participar, pero que evidentemente desde las administraciones se intenta impulsar y apoyar, ¿no?, a las iniciativas privadas. Y en ese sentido, Isabel, bueno, pues para comenzar, si te parece, ¿cuál es un poco la valoración que hacéis de la situación actual, ¿no?, del turismo en Ubrique? Pues tienes toda la razón, Juan Carlos. Como comentábamos, turismo lo es, por lo menos en los pequeños municipios, lo es casi todo. Es intentar de poner en un escaparate todas tus singularidades para como elemento, ¿no?, de atracción para el visitante y, por tanto, fomentar y consolidar el sector turístico. Es cierto también, como tú decías, que aquí tiene que haber una apuesta decidida tanto por el ámbito privado a través de las empresas que se dedican a la atención, ¿no?, de todos los turistas, y una apuesta también decidida por parte de la administración y también del ayuntamiento para realzar todos esos elementos que creemos que merecen la pena y que seguro que si la gente conociera, pues repetiría no solo la primera visita, sino que repetiría una y otra vez a venir a nuestro municipio. Sabemos también que Ubrique es que tiene un turismo, sabemos perfectamente que el sector turístico pues se va dividiendo desde turismo de interior, turismo ambiental, turismo cultural, y Ubrique tiene todos esos elementos, porque además incluimos el turismo industrial, ¿no? Entonces es un municipio que se presta a una explotación de los recursos de una manera atractiva para que el visitante preste atención a nuestra localidad y llegar. Yo creo que lo importante para nosotros desde el ámbito de la administración municipal es colaborar con estas entidades privadas para que vayan mejorando también sus sistemas de atención al ciudadano y mejorar los propios. ¿Para qué? Para que cuando consigamos la visita, ¿no?, de personas a nuestro municipio, pues siempre quede las ganas de volver, porque estoy convencida, muchas veces también me lo comentan personas que forman parte de determinados tours turísticos en la Sierra de Cádiz, y es verdad que a lo mejor el tiempo dedicado a Ubrique simplemente es para un aperitivo, ¿no? Te abre boca y luego la gente viene normalmente para conocerlo en profundidad. Y el turismo también son todas nuestras fiestas. Las singularidades, como decíamos, no solo se versan sobre esa singularidad ambiental, industrial, cultural, sino que también de las propias costumbres de nuestro municipio en torno a nuestras fiestas y aquellas más llamativas que desde luego son únicas y auténticas, ¿no?, como en la crujía de Gamones, que también ya, como saben, pues estamos en tramitación de interés turístico nacional. Y apostando, Juan Carlos, desde el ayuntamiento estamos intentando de implicar a todas las partes y luego a partir de ahí pues reforzar todas las iniciativas y todas las convocatorias de subvenciones que salen y se publican por otras administraciones para ir reforzando estos servicios turísticos, estos recursos turísticos, y a partir de ahí pues como tú bien dices, mantener, ¿no?, una línea en la que Ubrique siempre esté en primera plana y tenga todo el mundo pues las ganas de venir a visitarnos. Se ha conseguido que Ubrique además entre dentro de esa ruta que comentabas de tours, de tour operadores que realizan la visita en general a la comarca de la Sierra. Quizás, ¿no?, la asignatura pendiente sigue siendo quizás las plazas hoteleras, ¿no?, que aumenten. Esto va muy ligado también al ámbito urbanístico. La verdad es que es un trabajo, evidentemente, a largo plazo, pero en ese sentido, ¿hay novedades que se puedan apuntar sobre iniciativas privadas? Ahora mismo sobre la mesa no tenemos ninguna iniciativa hotelera de interés. No sé si habrá alguna iniciativa de pequeña envergadura con alojamientos rurales, que como saben también es una cuestión que se refuerza en los pequeños municipios. Pero es verdad que Ubrique necesitaría, yo lo visualizo, ¿no?, de una manera muy simple, muy coloquial, para que la gente entienda de lo que se trata. Si tú tú traes un autobús a Ourique, hoy día no tenemos un hotel donde se puedan albergar todas las personas de ese autobús. Partamos de ahí, es decir, que en principio necesitaríamos siquiera pues la ampliación de las plazas hoteleras y también, que sería lo deseable, de una envergadura que al menos pueda acoger una excursión que normalmente siquiera un autobús, ¿no? Yo creo que es la manera en la que nos damos cuenta de, ostras, que es verdad que es que en Ourique viene un autobús y se tienen que dividir en dos hoteles o dos alojamientos porque no hay manera de tenerlos todos unidos. Y nosotros hemos intentado de tener conversaciones con privados donde creemos que pudiéramos pues también manifestarle el interés del ayuntamiento para proyectos de esta envergadura, pero es cierto también que al día de hoy no hay ningún proyecto sobre la mesa que, bueno, pues que merezca la mención en los micrófonos y en el día que estamos celebrando hoy. A partir del momento en el que vayamos haciendo también la otra parte, ¿no? Mientras que tenemos déficit en determinados ya servicios, ¿no? Para atender a nuestros turistas, creo y estoy convencida que reforzar esos atractivos que estábamos comentando va a hacer que tarde o temprano lleguen, sí, proyectos de la mano. Exactamente, porque no, esto es como que fue antes, ¿no? El huevo a la gallina, y hay que moverlo todo casi a la par, y seguiremos mientras llegan esos proyectos de interés pues moviendo y reforzando los recursos turísticos. Aquí además la contribución es de todo, en el sentido de que las tiendas tienen que abrir en fin de semana, sobre todo cuando hablamos del sector de la piel, la restauración, bares y restaurantes también, evidentemente. Y así, pues habrá demanda al fin de semana, querrán quedarse y por tanto harán falta plazas hoteleras, ¿no? Claro, porque lo interesante, ¿no?, del turismo es que los turistas que vienen se queden a comer, se queden a dormir y se queden a consumir en Ourique, más allá del conocimiento, ¿no?, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio histórico-cultural, pues que eso es la generación de la riqueza del turismo, radica básicamente en eso, en que tú tengas a personas pues viviendo un fin de semana en nuestra localidad y aportando, ¿no?, a lo que son las actividades económicas privadas, pues el refuerzo que necesitan para su sustento, como es el caso de la hostelería y todo tipo de alojamiento. Y conectando con esto, ¿no?, con lo que son los comercios, por ejemplo, del sector de la piel, está claro, ¿no?, que la apuesta de Ourique como tema singular debe ser el turismo industrial. Y ese es un paso que también se dio en su momento, ya lo vamos viendo, ¿no?, los fines de semana, como las tiendas del sector de la piel marroquinera están abiertas, por ejemplo, y bueno, pues se puede trabajar en muchísimos campos en lo que es el turismo industrial, ¿no? Así es, Juan Carlos. Mira, a la raíz de lo que tú decías de los tour operadores, nosotros a través de la delegación y el concejal concretamente de turismo, se está intentando y se va a cerrar pues una serie de visitas a nuestro Museo de la Piel a través de excursiones de un número considerable de personas en contacto con esos tour operadores que normalmente son europeos, y descubrí que si somos conocidos por muchísima gente fuera de nuestras fronteras, ¿no?, por entendernos, es básicamente a la piel. Y entonces la piel de Ourique, este turismo industrial, debe estar plenamente integrado en el desarrollo de este sector que queramos realzar. Por eso estamos entusiasmados y esperando a ver el resultado de esa IT cultural en el que se contemplaba la mejora y profesionalización del convento de Capuchino en la vertiente de futuro Museo de la Piel. Tenemos también, bueno, yo también, hay que agradecer, porque como decíamos, el turismo al final son también esos pequeños elementos que vas aprovechando a cada instante, y hay que agradecer a la Delegación Territorial también de Economía, que el Día de la Artesanía, por ejemplo, suele tener presencia de nuestros responsables institucionales en el ámbito autonómico para reforzar también la artesanía de Ourique, también sirve como escaparate y elemento de conocimiento de nuestro municipio. Sabemos que la IT que se presentó por la presidenta de la Junta de Andalucía en el otoño pasado, pues esa IT de Ourique Creativa va a tener, entre otras oportunidades, el desarrollo de ese turismo industrial. Y como tú bien dices, pues luego estamos también intentando de que a través de las tiendas en el ámbito privado pues tengan unos horarios que en los días de visita, en esos días festivos, pues también puedan consumir productos de nuestra localidad y de esos comercios. Sí, porque antes la imagen era de que llegaba el fin de semana estaba todo cerrado, entonces es complicado, ¿no?, vender ante personas que llegan de fuera ningún tipo de turismo en ese sentido. Lo decía mucha gente, sí que es verdad. Bueno, pues eso va cambiando, esa mentalidad en la que todos vamos aportando. Hablaban, ¿no?, del Museo de la Piel como uno de los centros protagonistas de este turismo industrial, también la Escuela de Artesanos, ¿no? Ahí se está apoyando por parte del Ayuntamiento, en la vertiente formativa, pero también en esa vertiente turística, ¿no? Porque es complicado, claro, entrar en las empresas para ver el proceso de fabricación, y ahí hay una opción, ¿no? La Escuela de Artesanos, hay que agradecer una vez más no solo la tarea para la que ha sido concebida, que es la formación de la mano de obra, ya cualificarla, prepararla, formarla para incorporarla al mercado laboral y a las empresas, sino también esa vía indirecta, ¿no?, de poder ofrecer a nuestros visitantes, pues, el conocer directamente la cadena de producción, lo que es el trabajo en la mesa de un marroquinero, los utensilios que tan característicos, tan singulares que utilizamos, y entonces, pues, viene a cubrir también parte de esa demanda que existe por parte de la gente de fuera, que cuando viene a Ubrique tiene ganas de saber y conocer cómo se fabrica un artículo de piel, bien sea un bolso, una cartera, y de tenga la oportunidad, pues, de ver a las personas trabajando. Hemos tenido en todos los años en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, siempre hemos tenido actos de referencia para Ubrique, donde hemos conseguido ítem importante también en colaboración con privado, pero no se me olvidará, creo que siempre se va a quedar marcado en los mejores de recuerdos que tengo, es esa mesa de petaquería que llevamos allí, y era el conocer la expresión de la cara de la gente, la fascinación, la curiosidad que despertaba, y entonces está claro que Ubrique tiene que tener un sitio que muestre, ¿no?, todo ese proceso de elaboración y artesanal que gracias a la Escuela de Artesanos se está cubriendo. Luego también el Centro Tecnológico, de una manera move, de una manera indirecta, pues también hace esas funciones. En esta semana, pues ha participado en una jornada autonómica y hace que a otro nivel, no a lo mejor del turista como tal, pero la atracción hacia profesionales, autónomos, pymes que vienen a nuestro municipio, que vienen al centro tecnológico y que luego también en su contacto en sus redes a las que pertenecen, pues también difunden el nombre de Ubrique y hacen que ese turismo industrial se refuerce también a través del centro tecnológico. Así que todo es una simbiosis, una combinación de todas las partes, como estamos comentando, pero yo creo que internamente hoy estamos interiorizando tanto las empresas como las instituciones y las entidades, que en todo lo que hacemos tenemos que pensar en ese escaparate en positivo para seguir atrayendo y captando, ¿no?, el interés de la gente a venir a conocer nuestro pueblo. Refería a Móvil, ¿no?, por el trabajo que realiza, incluso el propio edificio, las instalaciones, de alguien que llega afuera, cuando ve esa imagen, la imagen es muy importante hoy día, del sector de la piel, las nuevas tecnologías, es también algo muy distinto a lo que quizás se podía ofrecer, ¿no?, en el pasado, así que todo ese proyecto ha sido también la muy importante. La verdad es que sí, mira, en esta jornada, como decía, de industrias creativas y territorio, que es una jornada andaluza que había organizado la Federación Andaluza de Municipios y Provincias con la Comisión Europea, estaban dando a conocer el proyecto WORTH, que es un proyecto de apoyo, respaldo, de coaching, de asesoramiento a todos los que son diseñadores, artesanos y demás. Y cuando el gerente del centro tecnológico presentó un nuevo vídeo que se ha preparado para la promoción del propio centro tecnológico, perdón, en las próximas ferias, la cara de la gente, lo vuelvo a repetir, es que porque tú notas perfectamente los gestos de interés y de admiración. Entonces, era un vídeo muy interesante de contraste a lo que era ver el municipio, nuestro entorno, nuestro Ubrique, con cualquiera de también que hay que seguir, ¿no?, manteniendo los distintos puntos de visión turística en los que son los miradores para poder disfrutar de ese paisaje urbano y natural. Y en esas imágenes contrastaba cuando aparecía ese centro tecnológico apareciendo, ¿no?, como pues un edificio de una envergadura, que en Ubrique no hay otro igual, y con una también aparente como contenido tecnológico y de innovación, que rompe también, o al revés, viene a reforzar lo que decimos muchas veces, que en Ubrique cada vez tenemos que ir más de la mano y combinando esos procesos artesanales de toda la vida con la incorporación de innovación y tecnología. Y repito, tú lo has dicho bien, también el propio edificio se presta a tener ganas de verlo. Hubo mucha gente allí que nos lo dijo, vamos a visitarlo, porque cuando tú lo ves te llama especialmente la atención, ¿no?, y supone también pues un elemento más considerable, vamos. Todo ello en torno a lo que, por tanto, lo comentaba yo al principio, ¿no?, de la legislatura, el turismo industrial es vuestra principal apuesta en torno a turismo, porque es lo de que distingue además a Ubrique. Es nuestra máxima apuesta porque además yo creo que mientras más defendamos nuestro sector económico fundamental, más va a reforzar también la garantía de las mejores condiciones, y lo digo convencida de ello, sociolaborales de los trabajadores. Yo creo que conforme las empresas sientan también ese aliento, apoyo de la administración, en este caso también local, pues facilita que todo lo que compete a la piel de Ubrique vaya mejorando en todos los aspectos. Y nosotros teníamos muy claro que si Ubrique tiene mucho valor ambiental, tenemos muchos recursos naturales, es verdad que es un municipio de los pocos que estamos entre dos parques naturales, tenemos recursos acuáticos, tenemos la cola del pantano, que también este año vamos a hacer una de las actividades con kayak y que ha tenido una gran acogida. Y es diferente a cualquier otro sitio, pero valores ambientales, buenos senderos, no iguales, ¿no? Yo siempre defenderé, y el que viene a Ubrique lo vive, no son, son todos diferentes, pero en el conjunto pues estamos compitiendo en igualdad casi de condiciones que el resto de municipios que tienen estos recursos naturales. Y en Ubrique la diferenciación, la exclusividad, la autenticidad, la singularidad más llamativa, sin lugar a dudas, en la piel de Ubrique, con lo cual tenemos que caminar hacia el turismo industrial, que será el que refuerce los sectores más importantes que dan la vida y el aliento a las personas que vivimos aquí, ¿no? Además del turismo industrial, como comentabas, por ejemplo, el turismo de naturaleza es la ventaja también de Ubrique, ¿no? Que cuenta con algo singular como su sector de la piel, pero además, bueno, el paisajismo, el turismo de naturaleza con actividades, señalaban, ¿no? Dentro de lo que son las actividades de este Día Mundial del Turismo, por ejemplo, esa actividad de kayak, que bueno, en un día, por cierto, pues, se han completado en pocas horas, ¿no? Las inscripciones, que eran más de un centenar, y bueno, todas las actividades, esa empresa además que va a desarrollar la actividad, refleja un poco también hacia dónde se está caminando, porque se ve desde el punto de vista privado, ¿no? Como actividades de ocio, de deporte, se pueden realizar también en este entorno, ¿no? La verdad es que sí, además existen ejemplos claros, que es la creación de empresas de turismo activo, que antes en Ubrique era casi inconcebible, y ya cada vez más pues hay empresas, además muy buenas, prestando los servicios de disfrute de todo ese paisaje y de los propios recursos, ¿no?, ambientales que tenemos. Y es una garantía y una seguridad de que ese atractivo se está empezando, ¿no?, o ya un poquito rodado a explotar. Y es lo que estamos diciendo. Yo creo que la gente, cuando piensa en la Sierra de Cádiz, pues piensa en un turismo de interior, en un turismo verde, y Ubrique se sale de ese aspecto rural que normalmente se tiene en la cabeza y llama la vida que tenemos, la vida urbanita también, que dentro de lo que es un municipio tenemos mucho de ciudad. Claro, eso también es una ventaja. Yo lo digo que siempre, además, la gente cuando viene a Ubrique, estas cosas son las incuantificables, ¿no?, y las cualitativas. Pero cuando viene la gente a Ubrique, la vida de Ubrique es siempre resaltado por cualquier persona que nos visita. Ubrique tiene mucha vida, la gente es una gente encantadora y todo eso hace... La propia Avenida de España es turismo. Totalmente de acuerdo, vamos. La Avenida de España, la gente cuando viene siempre pregunta que si estamos en feria o qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, todo eso se complementa, pues, con lo también, como decíamos, con la parte industrial y lo que la Sierra de Cádiz ofrece, a vos de pronto, esa ruta de Pueblo Blanco, que también esperemos avancemos en el diseño de esa ITI, que también la Junta de Andalucía aprobó de Pueblo Blanco, para ir unificando, ¿no?, la oferta comarcal, y dentro de esa imagen comarcal, Ubrique tiene una serie de singularidades que no la tiene cualquier otro municipio. Todos dirán que son diferentes, y faltaría más, todos lo son, pero nosotros tenemos algo que podemos despertar el interés de visitas, de personas y de entidades y de empresas que no la tienen otros, ¿no? En el turismo de naturaleza, recuerdo que se estaba trabajando con el Parque Natural Sierra de Grazalema en el tema de señalización de senderos. ¿Cómo marcha ese trabajo? Pues bien, la verdad es que desde que se incorporó el nuevo director del Parque Natural Sierra de Grazalema y por supuesto con la anterior directora también hemos colaborado intensamente, pero es un hombre que está volcado, porque yo siempre he reforzado mucho esa queja, ¿no?, entre comillas, o esa... a veces tengo la sensación que hay una pequeña falta de atención del parque, porque Ubrique es diferente, ahí es donde tú lo percibes realmente. Y entonces con José Manuel, la verdad que nos llevamos muy bien, le comentaba que eso, que Ubriquen tenía que estar presente como Parque Natural Sierra de Grazalema, porque muchas veces nos vemos al margen de esas actividades, de esas acciones ambientales, por ser, como estábamos comentando, pues una dinámica o no diferente al resto de municipios, y teníamos que ir reforzando la presencia del parque en Ubrique, y a partir de ahí pues toda la mejora de señalizaciones la estamos viendo, trabajando en todo lo que es el refuerzo de necesidades de mejora de sendero, y la verdad que no puedo quejarme de en este caso del Parque Natural Sierra de Grazalema, que está por la labor y potenciar también esa parte de Ubrique, ¿no? Porque no significa que tu prioridad o tú creas que, o estoy, vamos, convencidísima, que el elemento clave es el que es, pero lo que estábamos diciendo, todo lo tienes que tener en cuenta, y en la medida de tus posibilidades tienes que ir reforzando cada una de esas patas del turismo que existen, y esa diferencia o diversificación turística que también la hay, ¿no? Todo suma, y mientras todo suma, la oferta sea más amplia, mejor. Turismo paisajístico, por ejemplo, también, porque es algo que sorprende, ¿no? Cuando alguien desconoce Ubrique, cuando va bajando, ve la estampa y tenemos los miradores, así que en ese sentido me imagino que también. Pues sí, mira, los miradores, nosotros estamos prestando mucha atención a su mantenimiento. Es verdad que a veces se dificulta todo por lo que ocurre en todos los sitios, ¿no? El vandalismo, en fin, el que haya personas que no entiendan el civismo y la importancia que tiene cuidar los bienes de todo, pero dentro de esas opciones hoy día todavía hay gente que le puede parecer normal, pero hoy día llama mucho la atención que las personas tiremos papel, la bolsa, lo que consumimos al suelo, y entonces muchas veces los miradores, por desgracia, nos encontramos pues entre el vandalismo, la suciedad, pero vamos atendiéndolo conforme podamos. Y luego lo que tú dices, queremos reforzar también la imagen estampa que tienes a la llegada de Ubrique, y estamos ahora mismo también culminando a través del Invierte lo que es la iluminación del depósito Cornicabra, que dentro de todos esos ítems que hay al caer la noche, tenemos nuestra peña, nuestra Cruz del Tajo, el Calvario, pues podamos ver también el Cornicabra, que es un depósito fantástico y bonito, y da también otro punto de vista junto al convento. En fin, que yo creo que esa imagen también nocturna de Ubrique pues va a mejorar con acciones como la que te estoy comentando. Turismo cultural con el embellecimiento o, por ejemplo, la conservación, ¿no?, de ermitas, iglesias, edificios históricos en definitiva. Creo que si no tomamos conciencia de la importancia que tiene mantener lo nuestro, al final nos acostumbramos a ver nuestros inmuebles deteriorados, nuestro patrimonio descuidado, y creo que eso sería un grosso error por nuestra parte no prestarle la atención. Por eso nos hemos volcado en el mantenimiento de nuestro patrimonio cultural, en este caso de las ermitas, prestando también especial atención a lo que son el yacimiento arqueológico, la ciudad romana de Ucuri, mejorando los servicios que se prestan allí, intentando también de ampliar la investigación en el yacimiento, y como bien estamos comentando, creo que, hombre, que hay que defender también esa ermita de San Juan de Letrán, donde se ubica el centro de interpretación de la historia de Ubrique, donde normalmente se acoge también exposiciones de nuestro municipio, de artistas que exponen en esta sala, y hay que mantener, como estamos diciendo, todos estos inmuebles, ¿no?, que tienen un valor de construcción importante. Y luego también creo que no se nos escapa la nueva oferta cultural que se incorpora con la nueva sala de exposiciones. Es una sala que está en un ámbito de fluida concurrencia y también para los visitantes, y va a permitir que también Ubrique pues refleje y proyecte esa calidad artística que tenemos en muchísimas vertientes, como es la pintura, como es la fotografía, y que poco a poco nos va a dar un juego también muy importante a la hora de recurso turístico y poder también tener en Ubrique pues posiciones muy dignas en un lugar inmejorable, ¿no? Hablando del yacimiento arqueológico, la Q de calidad y la declaración de bien de interés cultural, ¿no?, es en lo que se está trabajando, entre otras cosas. Así es, nosotros el yacimiento arqueológico Lo tenemos muy claro, que tiene que ser un bien de interés cultural, porque sus singularidades, su referencia, de la fecha en la que data, pues no hay tanto de, arqueológicamente hablando, tanto en nuestra comunidad, y creemos que el yacimiento tiene que ser un bien declarado, vamos, bien de interés cultural. Estamos con ese expediente, creo que estamos ya en la última fase de tramitación. Ahora habrá que ver si por parte de la Junta ya puede ir este año a declaración, o tendremos que esperar, porque ellos también tienen una serie de recursos a través de asesoras externas, y en esa tarea estamos. La CUD de calidad, lo que decíamos, creo que es importante la formación de entidades privadas, como todas las que se incorporaron a ese sistema integral de calidad turística en destino, el SISTE, a los que agradecemos profundamente su apuesta decidida con el Ayuntamiento, y hay que formar a las personas que se dedican a ello, pues a prestar el servicio de la mejor manera, no solo para el visitante en el punto y hora de la cordialidad, amabilidad y la profesionalidad del servicio, sino también que supone una reversión en beneficio, ¿no?, de organización de tu propia empresa, siguiendo las pautas que te marca este sistema. Y en eso, pues decíamos, la Q de calidad tiene que estar. Date cuenta que todo lo que sea incorporarte a sistemas de mejora de aspectos, en este caso de la calidad turística, te permite estar también en manuales, en páginas que los visitantes, los turistas consultan a la hora de planificar sus vacaciones, y que por tanto UBRIC está ahí, significa también la oportunidad de poder vernos, ¿no? Y la calidad turística de la oficina, que tengo que agradecer también al personal que está gestionando la oficina, la entrega también y su profesionalidad, y lo rápido que hemos sido capaces de hacernos con esa Q de calidad distintiva. Además, hemos sido los primeros que hemos obtenido esa Q de calidad en la oficina de turismo en el ámbito de la Sierra de Cádiz, y ahora estamos trabajando la Q de calidad en términos de municipio, y esperemos que podamos llegar también y seguir avanzando en ese camino, como estamos comentando, ¿no?, de mejora de todos los servicios. Esa ha sido una de las primeras, de las principales líneas, ¿no?, de trabajo, el reconocimiento de la calidad de los servicios que se ofrecen en UBRIC a través de las entidades como, por ejemplo, la Oficina de Turismo, ahora el Yacimiento Arqueológico, y la colaboración con entidades privadas, por ejemplo, a través del SICTED, ¿no? Claro, es que tienes que estar en lo que decíamos, como es todo, tienes que estar reforzando cada una de las de los participantes, ¿no?, y de los enamorados de nuestro pueblo, para reforzar pues que ofrezcamos lo mejor de nosotros. Yo no tengo duda de que los ubriqueños y ubriqueñas sabemos, entre comillas, vender muy bien Ubrique. Somos personas pasionales que, cuando hablamos de nuestro pueblo, despertamos normalmente la curiosidad del que nos escucha, y necesitábamos, como estamos diciendo, caminar en varios sentidos. Uno son las cuestiones tuyas, institucionales, claras, que puedes hacer el camino propio, y en otro, como estamos diciendo, la colaboración necesaria y la apuesta de sector privado, que en UBRIC hemos tenido un gran respaldo, ¿eh? Yo reitero que el SISTE, sin esos establecimientos que han dado, se han esforzado por participar, por formarse, y por al final, ¿no?, va a redundar seguro en un beneficio para ellos, pero iniciar ese camino a veces es un poquito complicado, porque tú lo que estás viendo, que estás dedicando tiempo y no sabes luego realmente qué es lo que va a revertir en ti. Y bueno, ya han comprobado que estar, pues, ha significado hacer vídeos de promoción. Tenemos callejeros donde se señalan perfectamente esos establecimientos SISTE, con lo cual van a tener una oportunidad de afluencia más considerable que otros, y seguir caminando, Juan Carlos, como tú bien decías, en que los servicios, ya no solo el producto o el recurso turístico, sino que los servicios que prestamos las personas al frente de cada una de esas empresas, de instituciones, sean los mejores posibles. Nos volvemos excelentes en todo, ¿eh? Lo vivimos también en UBRIC, ahora, de nuestras calles, de nuestros entornos. Es decir, somos excelentes en la demanda de las mejoras que nos corresponden, y también somos exigentes con el turismo, con el que te presta el servicio a donde tú vas, y que te lo haga con una profesionalidad clara, que te vayas contento, además de manera agradable. Yo creo que esas cosas hay que realzarlas, porque al final son las que despiertan también las emociones del visitante, y lo que queda en una emoción siempre es algo que se va a mantener de por vida, ¿no? Y eso se trata también. Esas entidades privadas que forman parte del turismo comercial. Hemos hablado del turismo industrial, que va de la mano del turismo comercial, y más en UBRIC, que hablamos de la Avenida España, los comercios del sector de la piel, Todo eso también debe ser fundamental. Exactamente, tiene que ser. El comercio y la industria van de la mano, como tú dices, porque el comercio se refuerza en ese producto auténtico de Ubrique, como es la marroquinería, y por tanto vamos todos de la mano en ese aspecto. Turismo de entidades privadas, comerciales, por ejemplo, pero también turismo de colectivos, porque son fundamentales, por ejemplo, en el turismo de deportes o también en los grandes eventos en nuestra localidad, Semana Santa, carnavales, etcétera, ¿no? Pues sí, eso lo hemos comentado al inicio. Luego tenemos ese turismo, como tú dices, que lo promueven, ¿no?, entidades de nuestro municipio, bien deportivas o culturales, y la Semana Santa, por ejemplo, es una semana en la que se ha aumentado, gracias también a las apuestas de las hermandades, la oferta cultural de esta costumbre que tenemos, y aprovecho también para felicitar al nuevo pregonero de la próxima Semana Santa, que seguro que lo va a hacer estupendamente. Yo me alegro de que una persona tan implicada, no solo en términos de hermandad, sino que con la Semana Santa y todo lo que supone la proyección del papel social de las hermandades, pues José Antonio Guerrero vaya a ser pregonero de esta semana 2019, y esperemos, esperemos, ¿no?, le vaya estupendamente, y estamos deseando de casi escucharlo ya. Y luego ese cartel de Semana Santa, que lo hemos dicho muchas veces, junto con la crujía de los gamones, lo que estabas diciendo tú, los conciertos, parecen que no, pero te ponen en el escaparate. Es que hay también turismo musical, ¿no? Hay gente y hay afición a determinados artistas que están mirando a ver dónde van a ir para tú poder acercarte, donde te coja mejor, y trae mucha gente de fuera, como ha sido este año con Antonio Orozco, y las actividades deportivas. Nosotros tenemos la suerte, no la suerte, es gracias al esfuerzo de las personas que se implican a través de sus clubes deportivos, de organizar pruebas de envergadura, que estamos contando cada casi mes con 100 o 200 personas que vienen a visitarnos a Ubrique, y eso no lo tiene cualquier municipio. Estoy acordando la última, esta de la cuarta ultra trail de Gibraltar a Ubrique, la ultra travesía de resistencia, y bueno, eran 200 participantes, donde Ubrique serían aproximadamente algo menos del 50%, y son gente que viene en todos los puntos de geográfico para venir a participar de esta prueba. Nos pasará dentro de poco con la Nutrias Pantanera, además con la celebración de su 25 aniversario de la carrera popular, y vamos teniendo siempre pues esos colectivos deportivos que han mejorado con los años la organización de sus eventos y hacen que todo el que practica, porque afortunadamente la práctica deportiva hoy en nuestra sociedad es un elemento que está muy presente y trae gente de todos los lugares, con lo cual son esos también recursos importantes que se ponen en valor la imagen de Ubrique, ¿no? Además que se puede cuantificar que si preguntamos a los hoteles, hay distintos fines de semana en los que, gracias a esas actividades, pues si no se llenan, casi, o muchas veces se llenan se y llenan la están mayoría, colaborando. La subida a Ubrique Venahoca también es, claro, otra referencia, que no solo en Ubrique, sino que trasciende los alojamientos de Ubrique y fuera. Y lo teníamos en también ahora en septiembre con el concurso de pintura rápida. Teníamos la concentración de distintas actividades. Y es verdad que no había alojamientos en Ubrique, con el concierto de Antonio Orozco, en fin, que es constatable, como tú bien dices, de preguntarle a los alojamientos que cómo están, de bueno, si tienen habitaciones libres, y nos llevamos una sorpresa cuando dicen que está al completo, ¿no? Eso es muy buena señal. Turismo cultural y de colectivos, como el carnaval incluso, que además tiene la vertiente gastronómica, con la fiesta gastronómica. Todo eso también hay que apuntarlo, porque la gastronomía de Ubrique, a través de los carnavales, con esa vertiente, podemos decir, a través de las migas, por ejemplo, de asociaciones también vecinales, a través de los gañotes, por ejemplo, también. ¿No? O sea que también otra vertiente a tener en cuenta, ¿no? Sí, hombre, me acuerdo de ese también programa que pudimos cerrar con Ser Viajero, donde reforzábamos todas esas cuestiones, ¿no?, también de importancia para atraer al turismo, y estás poniendo ejemplos que nos hacen ver, ¿no?, la dinámica, o mejor dicho, el dinamismo que tenemos con nuestros colectivos en cualquiera de sus vertientes, y la trascendencia que tienen en el ámbito del turismo. Como estamos diciendo, los carnavales, llega una fecha en que, bueno, y ya está la gente preguntando cuándo es la choriza. Es verdad que hay múltiples fiestas gastronómicas, son cuatro fines de semana los que disfrutamos todos, pero especialmente la choriza, el día del pregón del Carnaval de Ubrique, el conjunto histórico que vuelve a ser otra vez, ¿no?, protagonista en una de nuestras fiestas, de nuestros momentos más emotivos. Y es cierto que la gente pregunta rápidamente, ¿cuándo la choriza para ir reservando? Y gente que viene de fuera, que la descubre una vez y dice, yo no falto mientras pueda, ¿no? Ese concurso, como bien decía, de la Amiga Escocia, de la Asociación de Cotomulera, de Vecinos de Cotomulera. Múltiples, Juan Carlos, no quisiera tampoco decir toda porque se me puede quedar alguien atrás y no quiero exactamente, porque creo que lo que se trata hoy en el Día Internacional del Turismo es también reforzar todas esas entidades, colectivos, que de una manera más pasional que de interés económico, intentan de ofrecer la mejor cara de tu pueblo para disfrute de tus vecinos y vecinas, y luego lo que estamos diciendo, para atraer también que nos conozcan desde otros puntos de España, ¿no?, o del mundo. Nos quedamos ya sin tiempo. Isabel, por ejemplo, tiene mismo... Y perdona, y para este año, por ejemplo, el pregonero Modesto Barragán de la Feria y Fiesta también ha supuesto en el ámbito de proyección turística un elemento muy importante también en la vertiente industria con las Pieles de Ubrique, que no hemos tirado un mes previo a ese magnífico pregón y emotivo, ¿no?, pregón, que y muy completo, que ha estado continuamente en todas las redes, pues Pieles de Ubrique, en fin, que sumando, como estamos diciendo, y es día de agradecer todos esos esfuerzos que hacen los ubriqueños y ubriqueñas. Vamos a ir ya finalizando, pero incluso, ¿no?, el urbanismo también es turismo, en el sentido de que se cuida, por ejemplo, el casco antiguo, o bueno, pues se planifica para conservar, incluso mejorar la imagen de Ubrique, ¿no? El urbanismo es turismo, la limpieza vial es turismo, todos esos elementos que te hacen proyectar, ¿no?, un municipio muy bueno, porque más allá de los problemas que tengamos, como la mayoría de los municipios, con los excrementos de las mascotas y que los dueños no atienden sus obligaciones, pero es verdad que hay un ítem muy coincidente, que la gente cuando viene a Ubrique normalmente ve un Ubrique limpio. Y eso hace también que la gente le apetezca de estar. Cuando tú vas a un pueblo sucio no es agradable. Y el urbanismo, como tú bien estás comentando, las singularidades también del urbanismo, pues te permiten, ¿no?, el disfrute y la proyección de ciudad que tú tienes, de pueblo. Pues como decíamos al principio, ¿no?, turismo es todo y todos aportamos, en definitiva, ¿no?, a la imagen de nuestra población y en su promoción. Claro que sí. Y es algo que debe destacarse en el día de hoy. Nos vamos a quedar aquí porque además Isabel enseguida tiene un consejo municipal escolar con temas muy importantes, evidentemente, sí, sobre la mesa. Exactamente, ya me tengo que ir marchando y nada, un placer haber estado con vosotros, que también habéis estado hoy aportando al turismo y esa promoción, ¿no?, de nuestro pueblo y de nuestros recursos turísticos y de la implicación de toda la gente que está por la labor de fomentar un Ubrique en positivo, y eso no significa que no haya problemas que tengamos que arreglar, pero yo creo que a la hora del exterior tú tienes que vender tu mejor imagen y los problemas los resolvemos en casa, y ahí también estáis, como siempre, pues aportando vuestro granito de arena en esa positividad de Ubrique, ¿no? ¿Qué mensaje lanzarías para finalizar de cara al turismo, de cara a todos los ubriqueños que nos están escuchando? Que solo hace falta venir a Ubrique. Una vez que viene, no hay que decir mucho más. Yo, de cara al turismo, pues seguí apostando, ¿no?, por parte de todos en la colaboración que se está haciendo. Y visitar Ubrique, Juan Carlos. Yo creo que una vez que se conocen, ya hasta te engancha en cualquiera de sus vertientes, ¿eh? Pues con ese mensaje nos quedamos, agradeciendo la presencia en el día de hoy también de Isabel Gómez dentro de este especial que estamos realizando con motivo del Día Mundial del Turismo. Gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros.